Por Carolina conduciendo en la Galicia, fumando de algo que si te lo paso tú te asfixias. Cualquiera que no tenga un poco de malicia. Si te pruebas como el tú si se envicia, llevo años que por nadie cajeteo, que no lloro por un culo. Si no me quieres no me importa, yo lo sigo y de mi mente te mudo. Y hoy me voy pa' la calle, yeah, yeah, a beber Coca-Cola con Fernet hasta que la memoria me falle. Porque quiero olvidarte de una vez. Hoy me voy pa' la calle, a beber Coca-Cola con Fernet hasta que la memoria me falle. Porque quiero olvidarte de una vez. Ya no tiene importancia esta relación. Aunque tengan la mente cuando te comí en el balcón. Envuelto en la bebedera y el vacilón. Te dedico caché, siempre termino llamando borracho como buen cabrón. Pero esto es tu revolución, enrola en un blon. Ahora salgo pa' la calle, la muy en on. Te eché de mi lista, ya no eres ocio. Te borré del cel como una aplicación. Por olvidarte, aunque después no sé si vaya a llamarte. Yeah, yeah, yeah. Qué rico fue tocarte, pero ya es tiempo de olvidarte. Yeah, yeah, yeah. Me fui con una argentina, cuerpo de asesina, bien rica que está. Y se pega, vamos por una esquina, tú dímelo ya. Esa piba está dura, exclusiva y bien cotizada, pero no le importa nada. Y me voy pa' la calle, yeah, yeah, a beber Coca-Cola con Fernet hasta que la memoria me falle. Porque quiero olvidarte de una vez. Hoy me voy pa' la calle, a beber Coca-Cola con Fernet hasta que la memoria me falle. Porque quiero olvidarte de una vez. ¿Me entiende? Se prendió la jodienda. Me afeité el huevo.